ti, comandante, yo que tuve la dicha inmensa de trabajar cerca de ti. ¿Qué menos puedo donarte que esta canción tan tensa? Tú que siempre vivirás aquí. Y al cruel que te asesinó cobardemente, no le pasó por la mente, ni tan siquiera en sus sueños, que vivirás en los pueblos siempre, eternamente. Dejaste donde pasaste el puro rastro del inmortal, y hoy sigue tus nobles pasos, ya convencida la humanidad. Donaste toda tu sangre en bello gesto internacional. Te tuve cerca, muy cerca, y vi en tus ojos la libertad. No supe clasificarte, pensé que fuera solo uno más. Perdón. Y hoy tuya son las batallas, se lucha por tu ideal. No supe clasificarte, pensé que fuera solo uno más.